Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Sus protagonistas más importantes. Sí, podés comunicarte también si querés. 824-5077, el teléfono dice. Sus programas más recordados. Este es el Glostora Tango Club. Y a los hechos más trascendentes de las que fue partícipe y testigo. Confirmado, renunció de la Rúa. Celebrar la Radio. Rock and Pop. La radio, al contratarnos a Ari y a mí, lo que hace también es cambiar la forma de radio enlatada a radio en vivo. Mario Pergolini. El primer estudio lo arman para nosotros, porque no tenía estudio en la Rock and Pop. Era casi entrar por la puerta grande, bien. Éramos muy chicos, uno no entendía muy bien lo que significaba en sí el cambio de radio. Creíamos que era un logro lógico. Ahora, visto la distancia, digamos, modifica toda mi vida eso. Quiero que sepan todos aquellos que alguna vez quieren intentar una ilusión, tienen un sueño, un demo, un proyecto, que Feedback empezó de un demo, de un piloto grabado un sábado a la tarde de media hora, donde dábamos temas y hablábamos en el medio. Si tienen ganas de hacer radio, que graben un casetito. Espero que sea dentro de 20 años, cuando nosotros ya nos podamos retirar tranquilos. Yo me acuerdo que cuando lo vimos, no lo vimos como una gran cosa, así, creíamos... Pero bueno. No, con respecto a lo que modificó después nuestras vidas, ¿no? Y lo que Rock and Pop también modifica la radio de esos 80, haciendo ese cambio, ¿no? Todo el día rock. Todo el día pop. Todo el día rock and pop. Y se me ocurrió el programa de los tiempos que corren, y un maratón, y la velocidad, y se me ocurrió todo un programa que, si bien mantuvo un poco de humor, privilegió la parte musical de Feedback y la parte periodística, ¿no? Ari Paluch. Fue lo mejor que le pudo haber pasado a Greenback, y además hubo quien pensó que Greenback lo había hecho a propósito para tener más horas de Ari y Mario en la radio, porque de un programa de 4 o 5 horas pasamos a 2 de 10. De lunes a viernes, de 19 a 24, en 106.3 MHz. ¡Fuertes y aplausos! En la Rock and Pop. Al menos te queda cerebro. ¿Y dónde lo tengo? Colgué mucho escuchando el separadorcito de la artística esa de Malas Compañías. Eduardo de la Puente. Eso sí fue un robo flagrante al Tren Fantasma, en el sentido que laburaba con audio de televisión. El tren hacía otra cosa más delirada. Pero me acuerdo que cuando iba a empezar Malas Compañías me la pasaba grabando televisión. Era... los tres chiflados, el superagente, dibujitos animados, y usábamos muchísimo esos audios, muchísimo. La escuela Morano, Serazuolo. Claro, exactamente, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, ellos estaban con un criterio artístico que era distinto, era como más delirado, más colgado, y el chiste mío o nuestro era invocarlo como un diálogo más, o como una parte más, ¿viste? Claro. Que tuviera un sentido muy, muy claro. Bueno, lo que tuvo bueno Rock and Pop fue eso, que haciendo lo que nos gustaba, haciendo lo que no se podía hacer, haciendo lo que no se había hecho, no solamente nos divertíamos muchísimo, teníamos el sabor ese de la transgresión, palabra que aprendí a odiar con el tiempo, porque ¡ay, los transgresores! Sino que además nos pagaban. Entonces, viste, cerrado por todos lados eso. Celebrar la radio. 96 años de emociones. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.